esperanza, guarda el alma mía y trae la tristeza en mi soledad. Y pienso en el futuro, ya sin esperanza, porque en la distancia tú me olvidarás. Cabecita, llevas todavía algo de la dicha de nuestro querer. Piensa que yo lejos debo sufrir tanto sin ningún consuelo en mí. Padecer, porque dejaré de añorarte, roja y juguetiva, siempre hay jumil. Podré sucumbir tal vez a jecarazao. De dicha infinita que no olvidaré en mis noches tristes de nostalgias llenas por seguir viviendo. Dejaré de añorarte, roja y juguetiva, siembra y jumil. Podré